Que se llama Así Son, en la que tenemos que conocer distintos rubros de los argentinos. La vez pasada estuvimos con el taxista y hoy estamos con un peluquero, ¿no es así? Hola. Hola. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Julio Pan. Julio Pan, sí. Peluquero de... El peluquero de los futbolistas. El peluquero de Villa... ¿De qué barrio? Barrio? De barrio Villa Crespo. ¡Vamos! ¡Oh! Que todo bien. Todo bien en Villa Crespo acá, ¿no? Todo Atlanta. Más bien todo Atlanta. ¿Todo bien, Julio? Todo tranquilo, ¿estás trabajando ahora? Sí, estoy trabajando, sí. Ah, está bien, bueno, esperemos. ¿Cómo podés hablar y cortar? No, dejé de cortar. Ah, está muy bien, está muy bien. Si no vas a hacer un mamarracho como le hicieron acá a nuestro amigo Gaby. Bueno, mandalo que lo arreglamos. Bueno, ¿va de cortesía para el programa? Sí, ni que hablar. Muy bien. Bueno, escúchame. Mirá, la idea de la sección es como hicimos la vez pasada. Es una encuesta. Te hacemos preguntas cortitas a las que tenés que ir respondiendo, así te podemos ir conociendo más. Dale, arrancamos. ¿Arranca Yami? Sí. Dale. Bueno, ¿cortás a hombre, mujeres o unisex? Todo, unisex, niño, todos. Perfecto. ¿En general te gusta cortar más de lo que piden o cortás más de lo que piden? ¿Cómo? De vuelta, porque la pregunté muy mal. ¿Te gusta cortar más de lo que piden? No, a mí me gusta cortar. Yo le digo, le miento, le digo que sí, le hago caso y después hago lo que quiero yo. ¿De una mujer te gusta con pelo corto o largo? A mí me gusta con pelo largo. Bien. ¿Sos de los que se prueban todo tipo de corte y tintura en su pelo y lo tienen bastante baqueteado? Sí, hay. Sí. No, vos. ¿Qué es de la vida si uno no la prueba, no? Vos sos de ellos. Si alguien viene solo por el flequillo, ¿se lo cobrás? ¿Sabes que no? Es un peluquero de raza. De verdad te lo digo, no, me da vergüenza, porque hay peluqueros que lo cobran. Claro, por eso te pregunto. Y si no lo conozco tampoco, no hace falta que sea conocido. Ahora, te hago una pregunta. Si te digo, sí. Coafer, ¿no te parece un poco maraca? Sí, no me gusta ni un poquito. Ahí va, ¿qué sos? Peluquero. Ahí va. Estilista. Claro. Estilista, papá. Claro, Coafer estilista, dicen todos. Yo soy peluquero estilista. Ahí va. Pero Coafer medio de... Coafer es medio francés, medio gay, ¿no? Sí. Te hago otra pregunta. ¿El café lo cobrás o es cortesía de la casa? No, de la casa. Cortesía de la casa. Bien. Sos un lujo. ¿Sugerís no poner crema enjuague sobre el cuero cabelludo? Si lo hacemos o no lo hacemos eso, no, y tratamos de evitarlo, pero ¿sabes qué? Cuando hay gente, ¿para qué nos vamos a engañar? Le metemos y le metemos. Bien. ¿No comprarás esa marca que trae como 5 litros de shampoo, no? Pues te lo dejé hecho el pasto peor de la cancha de Atlanta, eso. No, tengo la marca, si querés te la digo. Si no, la hacemos chivo. Nada que ver. Bien. ¿Tenés una tijera de la suerte? Tengo, sí, yo te voy a contar una anécdota. Yo no, cuando me, una vez, sola en mi vida, me corté un dedo y no lo usé más. Para que te ubiques. No, tengo una que es de caballito de batalla, pero cuando pasa algo con la tijera o algo, no la uso más. Claro. ¿Tenés de latiguillo la frase caballito de batalla? Porque la vengo escuchando últimamente, ¿eh? ¿De qué? La frase, mi caballito de batalla. No. Ah, está bien. Son preguntas. Sí. Si haces peinado de novia, ¿cuánto lo cobrás? 350 pesos. ¿Está eso? Va incluido el café, ¿no? Claro, no, pero voy a domicilio, che. Claro. No, es lógico, ya un laburo importante. Claro, aparte son 4 horitas, imagínate. ¿Tenés alguna vez un desastre que hayas hecho y lo excusaste diciendo es moda o algo así? No, tipo, de repente no, miraste para otro lado, se te pasó un poquitito más. Se me cayó el tope de la máquina una vez. ¿Qué? ¿Y qué pasó? Y te voy a decir con quién, con un colega tuyo, con Martín Lieberman. Oh, menos mal. Y me quería matar. No, de verdad. Me quería matar. Tuvo una gorra, justo salía de la tele y dice un agujero más grande que una casa. Che, ¿qué me sugerís para el pelo graso? Para el pelo graso te voy a decir algo que una vez un profesor me dijo hace muchos años. Partí medio limón y pasátelo por toda la cabeza, linda. ¿Sí? Pero... El ácido del limón te saca toda la grasa. ¿Todos los días? 2 veces por semana, amor. ¿Antes de bañarme? Antes de bañarte, después te lo juegas nada más. Eso es un genio. Pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué está perdiendo Argentina? No me hablé, me quiero morir. No, si te digo, se está equivocando, amigo. ¿Sí? Sí, Diego se está equivocando, ¿sabes por qué? Porque Argentina siempre jugó con enganche, papi. Y la primera vez que no estamos jugando, justo él que era enganche. ¿A quién hay que poner? ¿Luquita Ferreiro te gusta? Amigo. A Román, bien ahí. Yo soy fanático de River, Pero hay que poner a Román, papi, para que acomode un poquito. Yo pensé que eras bohemio. ¿Eh? Yo pensé que eras bohemio. No, soy de River y tengo corazoncito en Atlanta, en el barrio, como tiene que ser. ¿Y a qué personalidades del fútbol o importantes le has cortado, Julio? Un montón. Por decirte, te puedo decir a... qué sé yo, arrancamos si querés con la Roña Castro. 8 años de mi vida, le corté el pelo negro. Le hacía falta vos en gran... A Tecla gran... María, a Bergesio, a Gracián, a todo el equipo de Estudiantes. Me llevó Bilardo por 7 partidos hasta que perdió y después no me llamó más. Ay, al Calle también le cortás. Con Bilardo debes tener alguna experiencia importante. Al Calle le cortás vos. A Cayetano es mi amigo, es un crack. Es Sebastián Wainwright. Le corto también. ¿Pero qué le cortas a este momento? Y lo robo, le pasa la mano con pelo con la máquina y le robo. Ahí va. Le robo, qué va. Bueno, Julio, contame la mejor anécdota que tuviste como peluquero en todos tus años de profesión. Mirá, yo te voy a contar algo que no pude hacer en realidad. Un día Martín Lieberman me llama para decirme que le tengo que cortar el pelo al Diego. Sí. Y el día de la entrega del libro, el famoso entrega del libro hace 5 o 6 años. Y me llevó al hotel. Y lo esperé al Diego, le corté a Coppola, le corté al cuñado Diego, y Diego no le pude cortar, y me quise morir. No. Estuve 4 horas en el hotel hasta que él salió después, porque era la tarde, y me saludó nada más, me dijo hola, porque Martín le dijo, mirá que está Julio esperándote. Y yo lo escucho cuando le dice, al lado de la habitación, le dice, no, decirle que hoy no porque ya es tarde, y me quería morir. Te pagaron, fue por lo menos. Fue lo más grosso que me pasó. Con el Diego, ¿entendés? Bueno, pero ya le vas a cortar siendo tan famoso en el ambiente, Julio. Olvídate que no me quiero morir sino cortarle, Diego, me tengo que matar. No, le vas a cortar. Igual si llegamos a perder el pase al Mundial, le vas a querer cortar la cabeza. Sí, le voy a querer cortar la... Sí, no, a Diego se le perdona todo, ese es el problema. No sé. Sí, a Diego uno no puede olvidar de lo como jugó, ¿entendés? Y no lo podés diferenciar. No, bueno, es verdad. Tengo una preguntita, nos llega acá gente de Villa Crespo, mails y llamadas. ¿Qué hay de cierto en que hace una choriciada fin de año, Navidad? ¿Cómo es? Sí. Sí, existía. Todos los años de mi vida. Hago 400 chorizos o 500 chorizos para la gente, para que nos reunamos acá en la puerta. Qué lindo. Bueno, pasá el chivo de dónde queda la peluquería, aunque es bastante conocida, pero para la gente que no sabe por ahí. En Julián Álvarez, 325, entre Corrientes y Luis María Drago. Todos los años lo hago, todos los años de mi vida, hace 16 años ya. Navidad, año nuevo. Estamos en la puerta. Vienen 200, 300 personas, así como lo escuchaba. Y bueno, va a estar el plantel de Así Somos ahí en la peluquería. ¿Qué pasa si va alguien de Así Somos? Acá pregunta nuestra productora que se quiere hacer los colores en el pelo, si va ella y qué pasa, ¿la va a recibir bien igual? Sí, cómo no. Acá recibimos todo bien. ¿Es linda la productora? Sí. Mira, le da. Es una mantequita, diría. ¿Está para acomodarla un poquito el pelo? Le podés peinar a Nutria tranquilamente. ¿Qué pasa? Además es del barrio, así que ya va a pasar. Y bueno, decirle que la vamos a estar esperando. ¿Hasta qué hora estás abierto, Julio? Mirá, yo tengo un horario medio extraño. Ahora a las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Qué lindo horario. Yo hago la previa en tu peluquería, te digo, Yo trabajo más de noche que de día. ¿Cerrás los lunes? Yo trabajo. ¿Los lunes cerrás? Los lunes abro también. Ah, qué bien. Bien, el único día que no abro es el domingo. Bueno, un aplauso para Julio. Julio, mil gracias, loco. No, gracias a ustedes. El alma de Villa Crespo, Julio. Gracias. Chao, Julio, hasta luego. Julio, gracias. Chao, chicos, gracias a ustedes. Chao. Peluquero grosso si lo hay, Vas a ir, Meli. Obvio, Pan. Para animarnos a la vuelta, que una vez más volvemos a esta sección, tenemos algo que la verdad estuve buscando y quería compartirlo con ustedes y con toda nuestra radio. ¿Escuchas? Sí, es algo interesantísimo. En la Argentina existe lo que se llama una escuela de intuición, ¿ok? Que ahora, bueno, ahora la tenemos en línea a María Eugenia. Que bueno, no sé si me estás escuchando, la María Eugenia, tal, te habla Walter. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, María Eugenia? Bien. Bueno, ante todo, qué linda voz. Bueno. Y bueno, la verdad, estuve investigando un poco la página. La página, así es. Pero bueno, me gustaría saber, esta escuela de intuición, sí. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Que me puedes contar un poquitito de esto. Bueno, te cuento. La escuela existe, las escuelas en realidad existen desde el 2002. Y es una escuela que propone de alguna manera el estudio de la intuición. La intuición es un vocabulario